La etnia, criminología, socio. ¿Cómo fue? La famosa bolsa ha llegado. Cuídate ahora y sale bien librado. Sale como grito y este es su canal desenfrenada. Calle, un criminal. Es el oscuro entorno, la oscura estratosfera. Donde el débil siempre pierde, donde siempre rojo se impera. Llegó en el momento, la inquisición, poca. Poca respiración, amarrado los pies y las manos. Vamos, ¿dónde está la merca? Ellos preguntaron, canta, palomita. ¿La quieres más suave o apretadita? Preguntaron, ¿dónde lo dotaron? Querían estrangularlo y con su bolsa se reía. La etnia viendo su criminología. Suelte esa boca, ilustre camarada, o su vida falta de aire puede ser cegada. Sin compasión, tome, recibía su pela. Terror, solamente pensaba en su parentela. Aislado, en un cuarto, le armaban debate. Hable gonorrea, o quiere que lo mate. Tormentoso encuentro, tormentosa voz. En su tono se sentía la parca, la viloz. Por Dios, los buscaban, los apretaban. Con su bolsa la vida casi que le acababan. Llegó uno agitado, paren, tengo la evidencia. Y le sabo el cuero, la propia existencia. ¿Cómo? ¿No es el hombre? Se ve sin sentido, solo un errorcillo, pobre mal parido. Quítenle la bolsa, la familia está asustada. Él tenía la merca, bien encaletada. Es un pez pequeño, guarde ya ese fierro. Para esa gente lo que vale es el entierro. Volvió, abrió sus ojos, aún respira, está vital. Él pensó en un potrero, pensó en el hospital. Con ganchos al auto, futuro negro incierto. En este desierto una voz y su canal desenfrenada. Calle, urbe criminal. Arrancó el auto reportando un nuevo asunto. Tal vez por eso él no fue un frío difunto. Bájate villano que no te queremos ver. Y la próxima vez sí te vamos a joder. Bolsa sedienta de respeto al humano. Si quieren te trepan un gran palo por el ano. Un acto de tortura que no es posible narrar.